Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local, militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Buenas tardes y bienvenidos a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Mi nombre es Maggie y estoy acá con mis compañeros. Tristemente no estamos todos, pero bueno, estoy con... quedé rodeada de enemigos. Estoy con el Piki y con Ariel. Enemigo, no dijo Ariel. No sé quién me va a defender en este programa, me preocupa. Yo te iba a decir hola, pero ahora ya no sé ni cómo saludarte, ahora que sé que sos mi enemiga. Ya empezaste, ¿no? Ahora que sé que sos mi enemiga, me dejaste sin palabras. No sé cómo se saluda a los enemigos. No, se le decís hola también. Ah, le digo hola. Mm-hmm. Me hago el boludo, sería. Sí. Hola, che. Hola, listo. Hola. Bueno, ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Contenta de que llovió. Hoy sí vinimos desde el barro. Hoy se cumplió. Ya no venimos desde la tierra. Así que bueno, contenta de eso. Yo ya me había olvidado lo que era que llueva mucho. Sí. Yo no sé, creo que el año pasado ni este año había llovido lo que llovió hoy, me parece. No. Lo digo sin tener ninguna certeza de lo que acabo de decir. Hacía mucho que no teníamos una tormenta tan fuerte y la verdad que yo extrañaba dormir con lluvia, debo admitirlo. Y pude hacerlo, anoche pude hacerlo. Está bueno dormir con lluvia, es cierto. Lo único que a mí me tiene más o menos así, que estoy más o menos, es que nos falta Lili hoy. No viene Lili. Por eso ya abrí tan triste el programa. Uh-huh. ¿Eligió otro programa de radio? No, jamás. ¿No? Ah, bueno. No, jamás. No, está ocupada, hoy no podía venir, pero bueno, muy tristemente tuvo que faltar. Esta pero gente estará que con falta, nosotros la semana que... Qué irresponsabilidad, ¿no? Sí, que llega al final del programa, viste, cualquiera. Digo, voy a preguntar una cosa, a mí cuando yo llegué tarde me sacaron el cuero. Creo que tengo derecho a que le saquen el cuero también a Lili, ¿o no? No. No, la verdad que no. A ver, explíquese por qué. A todo esto, vengo siendo el... Ah, no, mentira. Estaba por mentir. Vengo siendo el único con asistencia perfecta, iba a decir, porque ya tuvimos un programa casi sin el Piki, un programa sin Maggie también, que salió por teléfono, y ahora un programa sin Lili, pero también, yo también falté un programa, que fue cuando me operaron el año pasado. Ah. Pero directamente no hubo programa. Igual un programa hecho por teléfono no es faltar un programa. No quiero defender, no, me voy a defender a mí misma si porque querés. Pienso que sí lo quiero hacer. porque pienso que yo debería, y entendiendo que hoy cumplimos 40 programas, pensar que de esos 40 programas yo estuve en todos. ¿Cómo podemos? En todos los 40 programas. Programa de los 4 programas. 40 programas. Programa de los 40, de las 40 décadas. Sí, no, pero no son. ¿Vos, Piki, estuviste en los 40? Yo todavía no estuve en los 40, pero estoy tan cerca. Acá hay una sola persona que estuvo en los 40. ¡Ah! ¿Sí estuve en los 40 programas? Sí. Yo creo que sí estuve en los 40. Es decir, esa vez que estuve medio programa, porque llegué tarde, pero después creo que no falté nunca, a diferencia de Maggie. ¿Qué? Yo no falté nunca, Piki. Ah, bueno. Bueno, a cualquier cosa le decimos estar presente. Hasta cuando estaba aislada salí por teléfono. Caminaba en círculos en mi casa cual loca, hablando con la nada por teléfono. Eso es pasión, eso es compromiso. Eso es compromiso. La verdad que sí. Bueno, ya que cumplimos 40 programas, contanos, Maggie, ¿qué hay hoy? ¿Qué hay? Bueno, hoy va a ser un programa en el que en el espacio literario vamos a estar escuchando un texto de Adrián Alvarado, un compañero de Ariel del Mango del Hacha, escritor también, locutor, así que bueno, vamos a estar compartiendo algo de sus textos. Y por otro lado, en la entrevista musical vamos a estar con Paula Rodríguez, cantante de la ciudad de Santa Fe. Y eso va a ser nuestros segmentos de hoy porque no tenemos organización esta semana. No hay por qué, solo sucedió, y así que vamos a tener una entrevista menos y nos van a escuchar un poco más a nosotros. Sí, no tenemos organización porque la gente no se está organizando, eso lo que pasa en el mundo es que la gente no se organiza y ya no hay más colectivos, se acabaron. Sí, nos los terminamos a todos. Somos tan geniales que ya en los 40 programas acaparamos todas las organizaciones sociales, sí, de Santa Fe. Hay 39 organizaciones. Exactamente. 39 organizaciones, me suena algo. 30. Así que a partir de la semana que viene se renueva el ciclo. Vamos a entrevistar las organizaciones que ya pasaron. Thank you. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Lenarduzzi. Asesoramiento contable e impositivo. Seguimiento personalizado para monotributistas. Responsables inscriptos, exentos, pymes. Todo lo que necesitas para comenzar con tu actividad. Alta de quit y clave fiscal. Emisión de facturas electrónicas. Altas y bajas impositivas. Declaraciones juradas mensuales y anuales. Seguimiento mensual y recategorización de monotributistas. Generación de volantes electrónicos de pago. Monotributo. IVA. Ingresos brutos. Ganancia. Bienes personales. Habilitaciones municipales. Planes de pago y moratorias nacionales, provinciales y municipales. Actualización de deuda. Certificaciones de ingresos. Liquidaciones de sueldo y aportes de personal doméstico. Búscanos en Instagram o Facebook como Estudio Contable FIA. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Lenarduzzi. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. ¡Ruidos molestos! Perdón, Piqui, perdón. Ahí lo bajé. Esta cortina está muy fuerte. Está buena, pero está muy fuerte. Hay que acomodarla un poquito, porque cada vez que arranca es como que... ¡Ah! Oh, te saca ahí el... Uh-huh. Sí. El tímpano. De repente. Sí, está buena encima, pero bueno, es como... Hay que acomodarlo un poquito. Ya es lo haremos. Es intensa, ¿viste? Que hay cosas que son intensas. Sí, está bien. Es una cortina intensa. 40 programas de... No tocar la cortina esa que está muy fuerte desde el principio, pero no importa. Siempre hay tiempo para ir arreglando estas cosas. Bueno, les contamos que estábamos escuchando una hermosa obra musical de Fauna Versus que se llama Placebo. Y la eligió nuestra compañera Lili Tucci, que no está. Estamos todos llorando. No podemos dejar de hablar de ella. Pero bueno, la eligió ella, así que... eso, quería contarles. Y está buenísimo. El disco entero está buenísimo. El disco se llama Invocación A. Y es del año pasado y está muy bueno. Esta banda que se llama Fauna Versus, pero antes se llamaba Fauna. Es la misma. Y hay algo que me gusta mucho, que la tapa del disco parece el Rey León. Si la ves así, de lejos. A ver. Te la muestro. Ahí está. Ajá, sí, ahí está. De parece el Rey León. A ver. Ahora busquen. Miren que los oyentes no ven. No, ya sabemos que los oyentes no ven, pero tienen que buscar. Es fácil. Buscan la tapa del disco que se llama Invocación A de Fauna Versus y la van a ver. La van a encontrar, sí, uh-huh. Por supuesto. Sí. Bueno, otra cosa que tenemos que comentar es que tenemos publicidad. Nos vamos para arriba, nos vamos a llenar de plata ya. Ahí reservé los pasajes para el viaje a Miami para ir a vacunarnos de nuevo, porque total ahora que tenemos plata vamos a ir a donde querramos. Sí. Por ahí recordarles, si hay algún amigue, amiga, alguien que está escuchando la radio y que le interesa publicitar nuestro programa porque le gusta, porque sabe, se puede comunicar con nosotros, al igual que para responder la consigna, ¿no? Ya que claro. Estamos. Claro. Y habría que decir la consigna para que la gente pueda responder. Habría que decir la consigna. No sé que si querías decir algo de la publicidad. Sí, les quería agradecer a estas amigas, a Florencia y Ailén, que confiaron en nosotros para hacer publicidad acá. Así que al Estudio Contable FIA, muchas gracias. Y bueno, van a seguir escuchando la publicidad. Y no vamos a hablar más de ella, porque ya es demasiado. Y si están buscando un estudio contable, ahí es donde tienen que ir. Obvio. A ese lugar, siempre. Zarpadas contadoras, zarpadas. Zarpadas. Hagan como Flor y Ailén, publiciten en Desde el Barro. Bueno, tenemos consigna para el día de hoy, pero primero les pasamos las redes que se puedan comunicar con nosotros. Tenemos Telegram y WhatsApp. ¿En qué número, Piqui? 342-638-4956. ¿Podés repetirlo un poco más lento? 342-638-4956. Y también si decís, uy, bueno, no sé, no tengo crédito, bla, estoy en la computadora, tenemos Instagram y Facebook. ¿Cómo es? @ desde el barro. ¿Arroba desde el barro solo? Está fe. @ desde el barro está fe. STAFE. Piqué, estuvimos toda la tarde practicando esto. Y bueno, quería ver si te dabas cuenta. Bueno. @ desde el barro está fe. ¿Te acuerdas que practicamos eso también? Uh-huh. De que yo me equivocaba. ¿Quieren que les tire una buena noticia? No. Ajá. ¿Tenemos publicidad nueva? Ah, bien, sí. No, todavía no, pero Lili está viniendo. ¡Sí! ¡Hey! Movimiento de manitos, un aplauso. Bueno, sí. Así que en un rato vamos a tener a Lili acá con nosotros. Bueno, una alegría, una alegría. Sí, vamos a tener que dejar de hablar mal de ella un ratito. Nunca hablaron mal de ella. Hablaron. Yo lo intenté y ustedes no me dejaron. Él, a diferencia de lo que hicieron conmigo cuando yo, por razones de fuerza mayor, me tuve que ausentar un ratito. ¿Y te parece que sus razones no son de fuerza mayor? ¿Nos vamos a poner a discutir sobre eso? ¿Quién no, tiene para mí está muy bien. Que está bien. ¿Eh? Yo no estoy diciendo que esté mal. Solamente que conmigo a mí me insultan, me despiadadamente. La diferencia. Y a ella no le hacen nada. Bueno, vamos a la consigna. Bueno, por vamos favor. A la consigna. ¿A sí, quién vamos. Prefiere a Lili o a Pili? Eso es lo que... ¿A quién quiere más? ¿A su mamá o a su papá? Cuéntenos por mensaje. La semana que viene hacemos votación. ¿Ariel o Maya? Y vamos haciendo un ranking. Estas son las semifinales. Ahora. Bueno, escuchen, nuestra consigna de esta semana es... Desde el Barro cumple 40 programas, pero pensábamos reservarnos para los 50, porque... Sabemos que los 50 es donde se tira todo por la ventana. Espera. Te interrumpo porque la Mona dice: ¡Feliz cumple! Mona no es de cumpleaños, pero se entiende. ¡Feliz cumple! Vamos por los 50. Dice. Ajá. Bien, por eso, me bien. Parece que venía. Gracias, casa. Mona. Muchas vamos, gracias. Vamos Monita. Todos por los 50. Vamos todos por los 50. Y justamente hablando de los 50 programas. Lo que les pedimos es que nos den ideas de cómo festejar esos 50. Y quién sabe, tal vez les llegue una invitación. Opa. Vayan pensándolo. Claro. La mejor propuesta tiene entrada gratuita al festejo de... Son no, caras, así que bomba. Conviene sí. mucho. Va a ser muy sí, caro. Sí, no, una producción. Y porque además con las ideas que nos van a tirar va a terminar saliendo carísimo. Claro, sí, sugiérannos, sí. ¿Qué les gustaría encontrar en los 50 programas de Desde el Barro? ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren escuchar? ¿Dónde quieren estar? Cuéntenos. ¿En dónde lo hacemos? Ofrézcanos lugares. Díganos, che, acá en mi casa yo tengo un patio de 40 metros de profundidad en donde podemos hacer lo que querramos. Vamos y festejamos ahí. O si tienen un estadio. Un estadio de fútbol, también, por ejemplo. Sí. Claro, nos llama Viñati y nos dice, che, miren, yo acá si quieren tengo acá la cancha de Colón disponible. No, Viñati no. Cancha de Colón tampoco. Ok. Si no, también puede ser acá abajo, como la otra vez. Sí, acá abajo, patiecito. Cuando festejamos Choripán. Los 50. Ah, no, tampoco. No, fuera. Ahí puede cuando ser. Terminamos el primer año del programa. Uh-huh, claro. Sí. Hacemos choripanes veganos, vegetarianos, carnívoros para que venga. Pero cuenten qué les gustaría encontrar. Claro. Bueno, nosotros en un rato les vamos a contar. Porque nosotros también respondemos la consigna, pero vamos a dejarla para después. Sí. ¿Te parece? Me parece bien. Buenísimo. Que pronostique a tu lado mi de lo que le entrego al mundo no te puedo dar. Tengo que aniquilar toda tu experiencia. El hielo se derrite por el lagrimal. Tus ojos miran esperando mi presencia. Más de lo que le entrego al mundo no te puedo dar. Tengo que aniquilar toda tu experiencia. El hielo se derrite por el lagrimal. Tus ojos miran esperando mi presencia. Más de lo que le entrego al mundo no te puedo dar. Tengo que aniquilar toda tu experiencia. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. ¿Nos contás, Ariel, qué estábamos escuchando? Sí, estábamos escuchando a Emilia Cersofio de su disco Un Viaje y un tema que se llama Vieja Sabia, que está muy bueno. Me gusta ese título que juega con que se puede entender de varias formas distintas. Excepto que lo veas escrito y veas que es con B corta y se te cae el doble sentido, pero bueno. Exactamente para la radio. Claro, el tema se llama Vieja Sabia. Y es increíble, me encanta. Muy bien, está buenísimo el tema. Recuerdo que la vimos hace no mucho en Parientes del Bar, en Paraná. Estuvo buenísimo. Ay, se me lengua la traba, está mal ahí. Y bueno, ahora los eventos de Parientes del Bar están volviendo los eventos culturales, así que me enteré que la otra, el 18 de septiembre, lo vamos a recordar igual, va a estar tocando Palmonte ahí en Parientes del Bar, así que para bailar un rato en la playa, yendo, te diría. Sí, gran fecha, 18 de septiembre entonces en Parientes del Bar. Después lo más cerca seguro que lo recordaremos. Obvio. Bueno. Bueno, como la música lo indica y en este programa típico, estamos por empezar con los temas de la semana. Sí, a cualquier hora, porque en este programa típico las horas de los bloques se modifican completamente. Porque cumplimos 40 y hacemos lo que queremos. Claro, sí, exactamente. Bueno, veo que todos se alejaron del micrófono y nadie está por tirar su tema de la semana en este momento. ¿Sí, vos? Al aire. Sí, parece nos que nos gusta cuando empezás vos, Ariel. Ah, sí, sale mejor así. Sí. Es increíble. No, pero encima lo peor de todo es que no tenía ganas de tirar este tema de la semana, pero no me queda otra realmente. Tengo que tirar el tema de la semana. Y ya pasó hace un par de semanas, no quería que pase de nuevo, pero es de índole gremial nuevamente el tema de la semana. Y eso ya me pudre. No tengo tantas ganas de que pase, pero bueno, resulta que pasa, porque hoy hubo una asamblea en ASOEM para desafiliarse de FESTRAM, y fue una asamblea que fue un desastre, un quilombo, manipulada, se terminó votando con un montón de gente afuera, la gente que estaba adentro nadie sabía si se votó siquiera, no sabían si se había votado o si no, pero resulta que al final ASOEM decidió, ASOEM, la comisión directiva de ASOEM decidió desafiliarse de FESTRAM y armó una asamblea para lograrlo, y lo logró. Esto salió, el acta de la asamblea va a decir que se votó que los trabajadores municipales decidieron desafiliarse de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia, FESTRAM. Y bueno, ahora se abren un montón de caminos, porque además de todo esto que les digo, hubo muchos problemas en la puerta con la gente que quería entrar y hubo muchos problemas adentro, inclusive una compañera ahí de la dirección de informática, compañera mía de directa, que fue golpeada, terminó muy muy golpeada haciendo la denuncia en la comisaría. Esta compañera es de la agrupación 8 de noviembre, agrupación opositora al oficialismo de ASOEM. Bueno, resultó golpeada ahí, así que hubo un montón de quilombo y ahora vamos a ver si FESTRAM decide finalmente hacer algo con respecto a esto, porque FESTRAM tampoco decidió nada. Tampoco es que FESTRAM sea la mejor federación del universo. Pero bueno, esperemos que se defina algo, esperemos que los trabajadores podamos organizarnos y las trabajadoras podamos organizarnos para al final volver a tener un gremio democrático, porque este gremio se jacta de ser democrático, pero la verdad que es cualquier cosa menos democrático. Es una burocracia sindical que está enquistada ya en esos lugares hace un montón de años. Son trabajadores municipales que hace un montón de años que no hacen trabajo municipal, hacen solo trabajo gremial, porque tienen licencia gremial, y entonces por lo tanto no tienen que cumplir ninguna hora de trabajo, se alejan muchísimo del trabajo municipal, y hace ya, por lo menos alrededor de 15 años que están en el gremio. Esto no pasó esta misma mañana, mi compañera de informática fue golpeada, me parece que no podía dejar pasar este momento y volver a estos temas que, bueno, me cansa un poco tomar, pero son los que atraviesan mi día a día ahí en la Municipalidad de Santa Fe. Esperemos, veremos ahora qué pasa con la agrupación 8 de noviembre, la agrupación opositora, con FESTRAM. Hay un montón de notas presentadas, hay notas presentadas al Ministerio de Trabajo, notas presentadas al Ministerio de Salud, a todo esto. Un montón de gente amontonada bajo la lluvia, esperando para entrar. Toda una situación muy insalubre en cualquier sentido que lo quieran ver. COVID, frío, golpes, estrés, todas las situaciones insalubres que quieran imaginar se daban en la asamblea de esta mañana, en la que, por otro lado, no pude entrar. Yo, la asamblea era a las 9 de la mañana, 9 menos 5, yo estaba ahí haciendo la cola como a una cuadra y media de ASOEM, Nunca pude entrar, nunca pude votar. Al rato me enteré que ya se había votado porque empezó a salir la gente. Bueno, un desastre. Un desastre. Terrible. Me quedé como así sin palabras, escuchando todo el relato, pero es impresionante. Y cómo pasa todo el tiempo también que quienes toman decisiones en relación al trabajo de uno son personas que no viven ese trabajo muchas veces de esa manera, digamos, como he experimentado esas situaciones en muchos lugares y eso es lo más frustrante también. Claro, en este caso son trabajadores los que ocupan el gremio, pero se empiezan a alejar de alejar, eso, sí, por claro. supuesto. O sea, que, no es que nunca lo hayan hecho, pero sí cuando vos te alejas del espacio, realmente no estás en el lugar de saber cómo se vivencia eso, ya no, menos si estuviste hace 15 años, digamos. Claro, empezás a tener otro punto de vista de todo, ¿eh? O sea, te empezás a convertir en un burócrata sindical, eso. Totalmente. Con todo lo malo y todo lo malo que puede tener, que puede tener ese concepto, un concepto terrible, pero del que estamos llenos. Eso pasa no solo en Asoben, por eso es como que yo parece que estoy pidiendo la intervención de Festram. Estaría bueno que Festram hiciera algo, pero Festram también tiene sus burócratas sindicales enquistados en esa misma federación también hace un montón de años. Y son lugares en donde hay que pelear, los trabajadores, las trabajadoras, tenemos que pelear para volver a conseguir esa democracia sindical que se necesita para que el gremio sea lo que los trabajadores y las trabajadoras necesitamos. Claro, ¿y qué, sí. ¿qué presentó? ¿Y ¿qué se presentó a Festram? ¿Se presentó la...? ¿Para que no reconozca la Asamblea o al Ministerio? Ya se había presentado en estos días para que no se reconozca la Asamblea, porque a todo esto la Asamblea tenía que cumplir ciertas formas que no cumplía ninguna. El tiempo, la publicidad, o sea, el tiempo con el que se tenía que avisar, la publicidad que tenía que tener, el orden del día que se tenía que presentar. Un montón de cuestiones que no se presentaron para nada. En ningún momento era una asamblea que decía para hablar de la desafiliación de Festram. De hecho, yo como agremiado a SOEM, no sé qué es lo que se votó más allá de ese título. Nos desafiliamos de Festram. No sé qué se votó, qué significa que nos desafiliamos de Festram. Vamos a estar afiliados a otra cosa. ¿Cómo se va a discutir ahora en la paritaria? Nosotros nos regimos por una ley que indica que las paritarias de nuestro salario son provinciales. Las paritarias de nuestro salario se definen con la provincia, es la provincia a través de su Secretaría de Municipios y Comunas define la paritaria de los municipales a nivel provincial. Ahora que no estamos más en Festram, ¿qué pasa? No está nada claro, no se informó nada. Seguro que ahí va a haber un acta en donde va a decir que se votó esto y esto y esto y esto y esto y 8.000 cosas de las que en la municipalidad hay muy poca gente que está enterada. Bueno, esa es la situación. Sí, qué clase de asamblea es que no permite que sus trabajadores sepan al respecto y voten en esos espacios. Pero sí. Bueno, mi tema de la semana es que llegó Lili. ¡Hola, Lili! Ah, pará que no te di micrófono. Lili, ¿vos también querés hablar? Sí, hola. Ahí está. Ahora sí. Hola, me ratié. No digas nada. Bueno, no. O sea, no hagan esto en sus casas. No digamos el apellido de Lili. Ya pensé en sus casas. No digamos el apellido de Lili para que nadie sepa que está acá. No, solo Lili. Yo tampoco lo sé. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Todo re bien. ¿Sí? Informo que afuera hay una garúa ahí rara. Ay, qué feo. Garita. Sí. Garúa. Y estamos todos en bicicleta. Vi las tres bicicletas ahí. Bueno, ¿qué va a ser? Sí, la vi. A veces la vida es difícil. Sí, en veces. yo tengo mi tema de la semana que en realidad no tenía, pero voy a sacar nuevamente el tema de que pienso y confirmo que el fin de semana debería tener un día más. Y realmente me está pasando en esta época del año que no pasa el fin de semana y siento que no descanso. Estoy trabajando muchísimo, y no solo muchísimo, sino por muy poca plata. Y además, digo, imagínense si yo me estoy quejando de eso, un montón de otras personas, pero digo, realmente siento que el fin de semana no descanso. Y lo que me llama la atención es que me cruzo y hablo con otras personas y me dicen lo mismo. Entonces digo, realmente estamos llegando a un momento donde nos estamos explotando y por lo menos en mí esta productividad tiene un límite. El día que me canse yo voy a largar toda la mierda y nada, no voy a producir más nada. Al capitalismo no le conviene ni en pedo no darme un día más de descanso. Bueno, pero entre las cosas que vas a dejar no va a estar el programa. No, el programa no. Ah, bien, bien. Y sé lo que le hace millonario. Ahora que tengo publicidad. Cuando sea rica voy a dedicar solo, me voy a dedicar solo al programa, de hecho. Muy bien. Bueno, genial. A ver, Piki, contanos tu tema de la semana. Mi tema de la semana es un tema que hace mucho podría haberse planteado. Hace mucho que no hablamos de la pandemia. Y mi tema de la semana es los pocos casos que está habiendo en Santa Fe. Ajá. Y es como que en algún punto es, a diferencia de Maggie y Ariel hasta ahora, es algo así como optimismo. Uh-huh. Es como que me da algo, una pizca de optimismo y de felicidad el eso, que haya tan poco caso, que da poco, uh-huh, que parece que el fin como se acerca. Se está alejando ese fantasma de sí, la muerte. Como parece, ¿no? Parece que el fin se acerca, el punto de vista optimista del Piki en este programa. El fin de la pandemia o de los encierros. Bueno, después vamos a hablar de que ya hay recitales, que se está abriendo cada vez más las actividades así recreativas. Y bueno, mi tema de la semana hoy tiene que ver con eso, con el optimismo, la felicidad que nos brinda esta maravillosa ciudad. Qué lindo, país también. Me encanta. Viste, hoy en la difusión que hicimos por Telegram, había escrito esperando que la pandemia deje de recordarnos letras del alfabeto griego con sus nuevas variantes. Ahora hay otra. Ahora sí. Es una vaca. Después de eso, sí, después de eso vi que había una mu. Variante mu, que es otra letra griega. ¿Es una letra griega mu? Sí, sabelo. Lo vi después. Una vaca griega. Sabía. Por suerte, el alfabeto griego en algún momento se termina. Y por ende la pandemia. Claro, tiene que terminar. Sí, pero igual cuando empezaron a ponerle nombre a los huracanes debieron haber pensado lo mismo y tuvieron dijeron, no, bueno, vamos a arrancar de nuevo y ya arrancaron de nuevo, vaya uno a saber cuántas veces. Esperemos que no pase. Sí, y a todo esto todavía a mí no me vacunaron la segunda dosis. No, ya va a llegar. De Astra. ¿Hace cuánto te vacunaron? Ni me acuerdo. ¿Dos meses? ¿Dos meses? Puede ser dos ¿tanto? Meses. En puede julio. Ser. Y fue el día que faltó. ¿Qué? Claro. Ah, y ya tengo una falta y media al programa. Tiene una falta y una tardanza. Claramente. Tengo un montón de tardanza. ¿Vos te acordás la vez, Lili, que yo no estaba en el programa? Que me acuerdo. Bueno, ¿vos te acordás la cantidad de cosas feas que me dijeron en mi ausencia? Sí, sí, bueno, porque yo también te las dije. Nada de eso pasó con vos. Hashtag soltar. Porque soy una persona bonita. Hashtag soltar. ¿Soltar qué? No, rencor. Yo tengo rencor. ¿Qué rencor? ¿Y qué querés? Y que te maltraten como me maltrataron a mí. Bueno, es lo que corresponde. A ver. No, era en tu ausencia. Bueno, viste que al final cara a cara no pasa nada. Tampoco dijiste nada. Más que solo propusiste, vos quisiste que nosotros la maltratemos así del aire. Lo hubieras hecho vos solo. No voy a quiero decir que yo no iba a venir, pero como que bajé así a la casa de mis viejos y estaban escuchando el programa. Ay, muy bien. Y dije, me parece que me voy yendo de acá. Y me fui, ya fue. Está es bien. Así. ¿Y vos tenés tema de la semana, no? No tengo uno, pero no, mala onda, no me gusta la mala onda. No. Estamos bien así. Ay, me gusta conmigo. Que estemos bien así. Vamos a terminar up con sí, la idea con la del buena Piki, onda del Piki. De que sí, se viene el fin. Siempre instalo alegría en este programa. Yo. Luz. El agua. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Ups. Eso quiere decir que le erré. Eso. Pero inclusive le erré el botón de los micrófonos, entonces abrí el mío y no el que tenía que abrir. Y dije, Estábamos escuchando recién una canción de La Rifa del Viento que se llama Sueño Litoral. Y que fue su CD, creo que era de 2016, es ese. Sí. Uh-huh. Que sería el que, al menos, el primero que está ahí en Spotify. Seguramente tienen más. No, es el primero. Ah, ¿es el primero? Sí, sí, de hecho se llama La Rifa del Viento. Lo que no quiere decir necesariamente que sea el primero, pero en este caso sí es. Muy bien. Gracias, Ariel. No, de nada. Siempre Ariel de Sasna. Ante cualquier duda, Ariel de Sasna. Sí, sí. Sí, hay que preguntarle a Ariel si no sabe. Es el que sabe. Zarpado todo lo que sabe Ariel. Lo tengo anotado, sépanlo. Yo anoto las cosas esas en los temas. Ah, pensé que anotás que vos sabés. Hoy gané una estrellita. Claro, está llena de estrellita, Ariel. Bueno, quería aprovechar este momento para mandarle un saludo a la Sofi, que nos dijo que nos está escuchando. Te queremos nosotros también, así que bueno, un beso grande para allá. Hola, Sofi. Sofi. Sofi. Yo no sé quién es Sofi, pero hola, Sofi. Hola. Bueno. Si supieras, la querrías. Así que mandale saludos. Sí. Mucho amor. La queremos. Sí. La queremos. Y bueno, quiero decir que Vale... no quiero decir que sea mi amiga, porque últimamente está como demostrando bastante apoyo a mis mociones. Pero ella dijo que la jornada laboral tiene que ser de 4 días también. Sí, no creo que haya mucha gente en desacuerdo. Sí, los empresarios. Pero por las dudas, porque... El mundo empresarial. Sí. Pero el resto... Bueno, pero eso no nos escuchan. Claro. Igual fíjate que Maggie le estaba tratando de dar, se lo estaba tratando de dar como estrategia a ellos y a ellas. Uh-huh. Los empresarios, las empresarias decía, fíjense, no nos van a poder seguir explotando de esta forma. Denos alguna un poquito de algún beneficio. Sí, claro. Que sean más inteligentes. ¿Y si somos nuestros propios jefes? Haz tu emprendimiento, sé tu propio jefe. Emprendedorismo. Es fácil. Sí, eslogan de emprendedurismo. No, por favor, no. Ups. O sea, sí, pero bueno. Bueno, hablando de emprendedorismo, emprendamos. ¿Qué vamos ¿Qué a hacer prendemos? Para la fiesta de los Eso. 50? Claro. Escuchá, cuéntenme, porque yo me estoy enterando. Bueno, ahora. Resulta que estamos haciendo una convocatoria abierta para que los oyentes nos digan qué es lo que quieren que hagamos en nuestro festejo de 50 programas. Pero hasta ahora son re discretos, como que nadie se animó a decir absolutamente nada. ¿Nada de nada? Sí, no sé si es que hay una timidez o algo así. Claro, si me quiero que haya sandwichito de miga, listo, lo pensamos. De una. Capaz que no se acuerdan los contactos. Ah, bueno. Yo creo que me aprendí el teléfono. A ver. 342-6-28-49... 38. ¡No! 28. ¡Ah! No, no me dijo. Entonces lo dije mal. Estoy re enojada. Entonces lo dije mal y no me dijeron. Yo te entendí 28. Mira, 342-6-28-49-56. ¡Toma! Con razón, a mí me insultan cuando no estoy a bote. Ahora sáquenme la falta que tengo. Ya está, te sacamos tu media falta. Listo. 28, está bien. 342-6-28-49-56. Listo. Bueno, perfecto. Telegram y WhatsApp, no nos digan que no tienen cómo saben que... ¿Saben la cantidad de gente que habrá mandado al 38? Ahí la cantidad de ideas. Bueno, que mandaron al 38, ahora manden al 28. Claro. Y bueno, sí. Bueno, y si no tenemos Facebook e Instagram, que es @ desde el barro está fe, o nos pueden escribir a nuestros números particulares, vayan contándonos. Sí, activen. O sea, ¿quién no quiere una fiesta, digamos? Claro. O sea, es claro. Para todos la fiesta. Claro. Sí, bueno, a ver, yo voy a tirar mi respuesta. A ver. Voy a tirar mi respuesta. Para mí tiene que haber música en vivo, pero algo tranqui, porque si no, o si no, alguien que diga, che, mira, yo tengo equipo, a ver, vamos y hacemos la movida. Algo. Claro. Tiene que haber música en vivo, tiene que haber escritores y escritoras leyendo poesía. Me gusta. Soy re original con las ideas que se me ocurren. Son, o sea, casi iguales. Estás agarrando del todo la idea del programa. Nunca jamás escuchadas, Ariel. Bueno, está bien, pero nadie lo tiró, qué sé yo. Y yo digo, un lugar posible es acá abajo en la radio. donde ya hicimos un festejo y estuvo y re es bien. Es re lindo. Es re lindo, hay verde y en el programa 50 va a ser diciembre, más o menos, noviembre, diciembre. Me estaba tratando de recién fijar la fecha, pero es fin de noviembre, principio de diciembre, por ahí va a ser el programa 50. Principio de diciembre, seguro. Así que va a estar re lindo para hacerlo así afuera. Ay, ganas de tomar porrón que vamos a tener. Sí, bueno. Ahí está, un barril. Esa era mi respuesta a la consigna, pero bueno, ya está. Ya está. Yo me sumo a eso. Quiero decir que quiero los sanguchitos de miga. Sí, yo también. Triples también. Dale. Sí, triples. Capaz que hasta hay algún oyente que se propone a hacerlos. Bueno, podría ser, ¿no? Bueno, sí, vaquita. Todos colaboramos y hacemos una gran fiesta. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Hilario se caló el chambergo hasta las cejas y dispuso su cara para el combate. Antes de clavarle apenas las espuelas al caballo, le dijo «Run, Forrest», al oído, como secreteando. El pingo empezó a galopar casi de inmediato mientras el jinete se buscaba el facón atrás, en el cinto a la altura de los riñones. Cuando Forrest pasó a velocidad crucero, Hilario ya iba casi parado en los estribos con una mano aferrando las riendas y en la otra el facón, apuntando al frente, dispuesto a ensartar lo que sea. Los dos tenían miedo, pero no se notaba. Lo primero que vio a Aucán fue el polvo, después sintió el olor y luego las intenciones. Su caballo indio, sin estribos, ni monturas, ni riendas, supo de inmediato lo que Aucán pensaba por la forma en que él afirmó su tacuara en el suelo y lo apretó con sus muslos. Ambos sabían que debían esperar el embate quietos. Tenían el sol a sus espaldas. Eso lo favorecía. Hilario se dio cuenta de que lo estaban esperando. El indio parecía tranquilo, pero el caballo estaba envarado. Supuso una maniobra artera y tiró de las riendas para frenar a Forrest. Los cascos se clavaron en la tierra seca y levantaron una polvareda que tardó en asentarse. Cuando lo hizo, los contendientes estaban a 10 metros de distancia, mirándose, midiéndose, pensando quizá que uno de los dos iba a terminar sus días en esa llanura yerma, a merced de los bichos, el sol, la intemperie y la soledad última esa que ya no se siente, ni importa. Hilario y Aucán no podían morir ese día. El vástago del cristiano estaba a horas de dar su primer bajido y el araucano esa misma noche debería estar listo para desposar a la hija del jefe de la tribu. Pero ese día, a esa hora, en ese sitio abandonado de la mano de Dios que ni siquiera existe, ni el sitio, ni Dios, no había lugar para un araucano y un huinca. Hilario, el criollo, se sentía dueño y señor de unas tierras que ni a él ni a sus antepasados le pertenecían. Solo porque lo convencieron que así era y así debía ser, se sabía mejor que ese salvaje que solo muerto justificaba su existencia. Aucán recordó algo que le había dicho su padre. Más temprano que tarde, el huinca se haría dueño de todo y las tribus desaparecerían. Tu deber como guerrero es hacerle la tarea más difícil al invasor, aunque te vaya la vida en eso. Y recuerda que si viajas al pasado, no debes tocar nada ni matar a ninguna criatura para no cambiar la línea temporal. Los dos esperaron una eternidad, pero Hilario no aguantó más y se dispuso a atacar más o menos con el mismo ímpetu de antes, gritando algo que no se entendió muy bien, pero fue algo parecido a la desesperación. Aucán esperó lo que tenía que esperar y en un solo movimiento lanzó su tacuara con tal puntería, fuerza y expertise que la lanza entró por el ojo izquierdo y salió por el otro lado de la cabeza, llevándose nervio óptico, astillas de hueso y masa encefálica. Aún así, Hilario pudo avanzar un poco más hasta que cayó desplomado sin saber qué le había pasado. Aucán se casó esa noche y nunca fue feliz porque la felicidad y Dios son inventos, pero vivió lo suficiente para ver crecer a sus dos hijos, que nunca lo quisieron, y corroborar que su padre tenía razón. Ningún animal fue maltratado en este relato. desde Santa Fe para el mundo a través de www.radiocultura943.com.ar. Transmite Radio Cultura, un signo de luz donde la poesía vive. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas en todo el país. Y ahora también en 24 y 30 cuotas. Sí, escuchaste bien. 24 y 30 cuotas fijas todos los días en los comercios adheridos de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Su salud en manos de los que saben. Farmacia Figueroa Sobrero atiende todas las obras sociales y también PAMI. Envíos a domicilio. Teléfono 419-1179. Farmacia Figueroa Sobrero, General Paz 7471. Ana Engaramo, la candidata de Cristina en Santa Fe. Somos patria, con Cristina, sinceramente. ¿Sabés por qué? Porque en 12 años logramos transformar la Argentina, con políticas de inclusión, siempre del lado de los más humildes, defendiendo la soberanía nacional y además construyendo el frente de todos. FESTRAM, una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe. Trabajamos todos los días para sostener la universidad pública y gratuita. Defendiendo nuestros derechos y construyendo fuerza colectiva para defenderlos. ADUL, el gremio de la docencia universitaria y preuniversitaria de la Universidad del Litoral. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Escuchando antes de la tanda un texto de Adrián Alvarado, que grabó exclusivamente para nosotros un cuento que estuvo buenísimo, la verdad que me encantó. Grabó y escribió exclusivamente para nosotros. Oh, espectacular. Me encanta cuando pasa eso. Sí, es encima increíble, increíble como siempre, Adrián. Ahora, lo que decía el Piqui, que teníamos que explicar un poco el porqué del cambio de cortina, por ejemplo. Bueno, resulta que los textos de Adrián, o en realidad de Seguro Silva, que se leían en el Mango del Hacha, se leían con esa cortina. Esa era la cortina de Seguro Silva en el Mango del Hacha. El Mango del Hacha era un programa de radio que salió en el aire hasta hace 3 años. Tal en vez. El cual estaba más o menos. No, más o menos no. Estaban completos. Tanto Ariel como Adrián. Claro. Y otra gente. Sí. Creo que ya sabía. Porque hablamos mucho de ese programa, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero la cosa es que somos... O sea, ahora Adrián, por ejemplo, no solo grabó eso, nos ayudó con la grabación de la publicidad, participó en algunos separadores, participó para grabar la apertura, para escribir la apertura, para escribir distintos textos que se escuchan durante el programa, participó un montón en este programa. Así que, bueno, le estamos muy, muy, muy agradecidos. Muy súper agradecidos. Y estuvo buenísimo el cuento. Buenísimo. Tremendo cuento, muy bueno cuento. Sí. Bueno, les cuento que tengo algunos mensajes. Ay. Y que te duele la oreja porque te acomodaste mal el auricular. Sí, como que por ahí me molestan un poco los auriculares. Entonces tengo que me los muevo, me los saco. Dice que hay mucha gente en contra de la jornada laboral de 4 días porque muchas personas piensan que este país se saca adelante laburando. Y dijo que, por otro lado, para el festejo quiere choris y una banda en vivo. Choris me gusta. Bien, sí, a mí también. Es buena. Por otro lado, La Negra nos dice felices 40 sesiones radiales, amigas de mi cuore. Así que bueno, un beso grande para La Negra. También compañera acá del programa. Sí, compañera, sí. Forma parte de todo esto. Uh-huh. Así que bueno, eso es todo. Eso es todo. A ver, bueno, ahora alguien más en este programa que responda. ¿Yo? Responda a la consigna. Yo creo que estaría bueno, lo que pasa es que no sé si nos va a dar la técnica, es hacer el programa en vivo con público. Ajá. Sí. Eso estaría muy bueno. Es algo decir, habíamos hablado en algún momento. Habría que pensarlo, si se puede, porque es medio complicado por las instalaciones de la radio, pero no sé, capaz que, que se puede. Pero no sé. Digo que estaría bueno. Es todo lo que puedo decir en este momento. Está difícil. Está difícil. Ya sé. Sí, sí, ya sé que está difícil. pero podemos bueno. Para arrancar y después se... Claro. Se lanza la fiesta. Pero bueno, hay un montón de gente escuchándonos que seguro que tiene un montón de ideas con lo que podemos llevar adelante esto. Capaz que hasta lo podemos hacer con cuatro micrófonos y una consola. Y sí, por ahí si nos escriben y nos cuentan cómo piensan que lo podemos hacer, hacemos algo. ¿No? Algo podemos hacer. Sí, sí, sí, sí, algo va a salir. Algo va a salir. Tenemos 10 programas para pensarlo. Y por ende 10 semanas. Uy, un montón. Y por ende 70 días. Y podés cortar así. ¿Y segundos? ¿Y cuánto falta para la primavera? Poco. Re poco, ¿eh? Poco. 20 días. Poco a poco. 19 días. Me gusta. Pero necesitamos que nos ayuden. Calor. Ese es el tema. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Estábamos escuchando ahí un tema de Paula Rodríguez, que es quien está con nosotros en este momento vía comunicación telefónica. O sea, está con nosotros, pero por teléfono. Paula, ¿estás ahí? Estoy acá. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien, buenísimo. Nos contabas que estabas con tu nena ahí. Que... Sí, estoy acá modo pandemia, ¿viste? Sí. Con la niña acá, así que aprovechando, viendo, gestionando maneras de poder hacer dos cosas a la vez. Bueno, por ahora viene saliendo perfecto. Nada, vienes bien. Allá venimos con práctica de todo este año pasado y ese... Claro, de una. Sí, a nosotros nos pasa lo mismo. Venimos acá tratando de buscarle la vuelta y se viene encontrando bastante. Bueno, bueno, muchas gracias. Perdón. Primero, muchas gracias por el espacio ahí. No, por favor, pero gracias a vos. Gracias. Bueno, contanos cómo estás y después de contarnos cómo estás, contanos cómo te acercaste, cómo llegó la música a tu vida o vos o tu vida a la música, cómo arrancaste con esto en este mundo. Bueno, en realidad cuando era muy chica, mi papá cantaba y también dirigía el coro del Centro Friulano, ¿lo conocés? Sí, ahí en Salvador del Carril. Eso mismo, cerca de Aristóbulo. Sí. Y bueno, mi papá estaba en ese coro y me acuerdo de siempre haber ido a escucharlos y tener esa influencia muy grande de la cuestión coral y vocal, pero a la vez en mis casas escuchaba muchísima música y de chica me mandaron, mi viejo tocaba la viola también, compone todo, y de chica me mandaron a la orquesta de niños, así que a la escuela de música. Así que empecé, digamos, en el camino de la música de la mano de la flauta con la orquesta. Ajá. Eso cuando eras re chiquita. Sí, 8 años habré tenido. Hola, Paula, ¿cómo estás? Maggie te habla por acá. Hola, Maggie, ¿qué tal? Te pregunto, y en relación, bueno, estos comienzos que nos contabas, ahí empezaste en la música, pero ¿en qué momento, digamos, decidiste ser música, digamos? Como dijiste, bueno, acá me voy a quedar, esto es lo que voy a hacer. ¿Hubo algún momento o fue todo junto? No, en realidad cuando tenía unos 15 años, me decidí alejarme de la música por completo, porque... Y después de eso vino la decisión contraria, digamos, que fue cuando decidí dejar la flauta. Y porque en realidad me gustaba, pero no me gustaba tanto la música clásica a esa edad, por lo menos quería hacer música popular, mis amigos me invitaban a tocar rock y esas cosas. Y yo, como dicho de orquesta, que nunca me había puesto mucho a estudiar otros estilos y como que me había quedado un poco con esa información más teórica, no podía por ahí sumarme a los grupos porque era como, bueno, a ver, escribime, ¿viste? Y sentía que no podía hacer la música que a mí me gustaba con los conocimientos que tenía, había estudiado tanto y no había podido como adquirir el lenguaje así para usarlo como yo quería, ¿no? Entonces dije, ay, no, voy a dejar todo, ya a mí la música no me gusta. Y bueno, pasaron, no sé, un par de meses. Y en ese momento yo era muy amiga de chicos que estaban yendo al ensamblín, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, conversando, así los iba a escuchar de vez en cuando. Un día me acuerdo que me largué a llorar y dije, no, yo en realidad quiero cantar. Y cuando empecé a estudiar canto, dije, bueno, no, esto es lo que quiero hacer y no quiero hacer otra cosa. Y bueno, ahí fue como cuando decidí, habré tenido 15, 16 años. Ajá, y después tampoco abandonaste la flauta al final. Y la flauta la abandoné por 10 años. Ajá, bastante. Y cuando, sí, un montón. Y después yo habré tenido ya 26. Había vuelto de un intercambio de Brasil con la Universidad de Música allá. Y cuando vine para acá, me convocó el negro Aguirre, Carlos Aguirre, para formar parte de su grupo. ¿Cómo? Una voz, ¿no? Ajá. Así que fui como coreuta, digamos, corista. fui ahí a cantar y en ese periodo que estaba dentro del grupo, el negro me dijo, pero vos no tocabas la flauta porque hay un montón de arreglos a dos flautas y que por ahí podríamos hacerlo. Yo la había vendido a la flauta. Bueno. Y alguien te alcahueteó tu pasado, dijo, ella tocaba sí, la flauta. Sí, sí, en ese momento yo estaba inclusive conviviendo con el Gonza Díaz que toca con el negro. Uh-huh. Entonces, y él estaba tocando en el grupo... Y él le cagó el dios que no la flauta. Gracias a eso, recuperé una herramienta súper importante para mi trabajo, en realidad. Claro. Así que... Uh-huh. Y me reencontré con ese instrumento desde otro lugar también, ¿no? Como con más madurez y como por elección propia también, porque cuando era chica estudiaba flauta porque era el instrumento que estaba en mi familia. O sea, había un instrumento de orquesta, era la flauta... Elegí ese instrumento para estudiar porque otro no hay. Entonces, bueno, como que fue el instrumento que me tocó, ¿viste? Y después como que, bueno, está bien, elegí volver a tocarlo y ahí, bueno, tuve otra relación con el bichito. Claro. Bueno, ahí a los 16 años, cuando tuviste tu ida, tu vuelta y decidiste al final empezar a cantar, ¿con quiénes empezaste a tocar? ¿Con quiénes te empezaste a encontrar con esta gente del ensamblín que contabas? ¿Con quiénes empezaste a construir? Tuve muchísima, no sé, una bendición muy grande en ese sentido, porque el que fue en ese momento mi mentor, así, profesor, y que me acompañaba era Cacho Hussein. Uh-huh. Así que tuve un maestro así al lado que... Me acuerdo que íbamos a su casa a ver videos de recitales, nos explicaba cosas, ¿viste? Nos juntábamos a pasar los temas, me decía, bueno, vamos a hacer una fecha en tal lugar, siempre me arengaba, digamos, para que me largue a cantar, y bueno, gracias a él arranqué así a cantar jazz, bossa nova, y fueron cosas que después me llevaron también a vivir a Brasil y tener una relación tan fuerte también con ese país. Claro, ¿lo empezaste a hacer como solista, con invitados, o o armaste alguna banda en la que empezaste a tocar acá? Había una banda que armé con algunos músicos, bueno, en ese momento ya ni me acuerdo, sinceramente, porque tenía muy chiquita. Y bueno, era una banda así... Creo que la segunda banda que armé ya estaba el Gonza Díaz con su hermano, el Rodri Díaz, y el Tevi Manarino. Ajá, mira. Y ahí ya, sí, ya tengo como más memoria de haberlo armado, ¿viste? Al principio más que nada tocaba con Cacho, uh-huh, así como dúo, o con bandas que por ahí se armaban, o iba, Cacho me enseñó el oficio así de cantor de jam también, de llegar con todas las partituras estudiadas en el tono que vos las cantabas, repartírselas a los músicos, respetar la forma y cantarla sin ensayo. Ajá. Así que bueno. Claro, más un aprendizaje del mundo del jazz, tal vez, así, más por ese lado. Claro, yo arranqué cantando esas cosas, arranqué, uh-huh, cantando estándar. Y de a poquito, gracias a ir conociendo dentro de los estándares, algunos estándares brasileros, fui como perfilando más para ese lado, ¿no? Ahí va. Bueno, ¿te parece que antes de que nos vayamos con vos a Brasil y nos cuentes un poco también esa experiencia, ¿te parece que escuchemos una canción en el medio y después sigamos? Dale, dale, me encanta. Dale, genial. Escuchamos entonces un tema y seguimos un ratito con Paula. Se expressa atrás das trevas. composição, em decomposição. No seu recomeço se expressa atrás das trincheiras das artes. É cantada de um jeito sem pressa. Que si te quiero, que si me muero de amor por vos. Que si te escribo. Ahí escuchábamos recién a Paula Rodríguez con Fernando Graciola. Y hace un rato, al principio del programa, no lo habíamos presentado, pero el tema que escuchábamos se llamaba Candombe y era con Ricardo Borges, que seguro que lo estoy pronunciando mal, igual que Fernando Graciola, porque mi portugués es muy malo. No, esos se pronuncian igual. Ah, bien. Me quedo más tranquilo. Me quedo más tranquilo. Bueno, ahí te escuchábamos cantando en portugués. Contanos, aprovechemos esto para que nos cuentes cómo nace y cómo es tu relación con Brasil, que influye un montón en tu música, en tu crecimiento. Sí, en Brasil, bueno, mi primer contacto fue, como te comentaba, a través de los estándares, ¿no? Que empecé a cantar ahí con la gente, con Cacho y los chicos. Y después, cuando estaba en el instituto, tuve la posibilidad de hacer una beca de intercambio con Santa María, con la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Claro, ahí cerca de Porto Alegre. Eso. Uh-huh. Es bien en el centro del estado de Río Grande do Sul. Es acá relativamente cerca, en realidad. Uh-huh. Y, bueno, en ese intercambio, que en realidad yo me moría de ganas de ir a conocer desde un punto de vista así como cultural del lugar, no tanto por la universidad y todas las materias, porque la verdad es que no podía aprovecharlo mucho desde ese lugar, había pocas materias que me servían y demás, pero eso, cuando llegué allá me encontré con esa situación, pero tuve la suerte de que gracias a eso pude sí meterme en muchísimas otras cosas, hice un montón de talleres y de oficinas, como le llaman allá, como que aproveché, estudié lo máximo que pude. Y dentro de uno de esos talleres, con una cantante de allá llamada Lucía Elena, conocí a Fernando Graciola. Y nos llamaron a los estudiantes de intercambio para un programa de televisión. Y como se enteraron que yo cantaba, me dijeron, bueno, te vamos a presentar a un chico que se sabe todas las canciones de música argentina. Y vino Fernando y me dijo, yo soy re fanático de la música argentina. Bueno, de hecho lo conocía a Juan Quintero, ¿viste? Conocía, está bastante actualizado. Y yo digo, bueno, buenísimo, pero yo me sé más canciones que así. Y ahí, bueno, nos hicimos súper amigos, hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos. Hicimos más adelante un proyecto que se llamaba Sur do Mundo, donde justamente aprovechamos este puente ahí musical, este gusto cruzado que teníamos, y hicimos ese espectáculo que presentaba canciones del Cono Sur de Latinoamérica, ¿no? Como mostrando también todas las cosas y tradiciones musicales en las que por ahí coincidimos, ¿no? Y también las diferencias que nos enriquecen. Entonces, bueno, con él y ese proyecto, cuando mi intercambio terminó, seguí viajando a Brasil todos los años. Creo que un solo año no fui, pero todos los años fui a presentarme con ese proyecto y con Fernando. Ajá. Y en una de las veces que fui, conocí al papá de mi hija, y bueno, nos enamoramos, después yo volví para acá, al tiempo decidí volver para allá, decidí quedarme a vivir allá, la tuve a mi hijita allá, y bueno, ahora estuve 5 años, y con la cuestión pandémica ya al final terminé viniéndome, ¿no? Ya me separé, toda esa otra cuestión ahí personal, pero desde la cuestión musical fueron años muy ricos, porque una de las cosas justamente que finalmente abracé, digamos, allá, fue mis composiciones, mis canciones. Caí justo dentro de un grupo donde estaba el papá de mi hija, Joan Cañés, que se llama, con quien tenemos algunas canciones escritas juntos y todo, que un grupo de gente que le gustaba componer y que por ahí no eran músicos de profesión, digamos, pero que eran grandes músicos también, ¿no? Como no se dedicaban a la música como profesión, pero tocaban y componían hermoso, y bueno, se juntaban todos los martes a compartirse las composiciones, y en esas me empezaron a preguntar, ¿y vos no componés nada? Y bueno, y ahí empezaron a, ay, siempre así, ¿viste qué cosa? Con la flauta lo mismo, se ve que necesito que me estén, que me estén pinchando, pues. Pero bueno, con ellos ahí como que fui haciendo, también haciendo ejercicios de composición colectiva o de componer con ellos, ¿viste? Gente que estaba todo el tiempo proponiéndote ese juego de hacer música juntos, ¿no? De crear juntos. Así que aprendí eso también allá, y que es algo muy lindo que tiene Brasil, digamos, como una cosa medio de la idiosincrasia de ellos, esto de hacer de manera grupal las cosas, ¿no? Como muy, muy lindo así. La misma composición original del tema es colectiva, ¿eso ves como diferente a lo que sucede acá? Sí, no sé si a lo que sucede acá, creo que en todos lados sucede, pero allá fue como justo ese grupo de personas y como que hay toda una movida bastante grande donde se compone colectivamente, ¿viste? Uno compone una parte, eso ya en el samba también pasa mucho, que medio samba es de un compositor y medio samba es de otro, ¿no? No solamente como, bueno, duplas donde alguien escribe la letra y otro la melodía, que es como más común, pero sino como uno hace la primera parte del tema y el otro la segunda, lo termina, por ejemplo. Sí. ¿Viste? Uh-huh. O de repente, ay, me parece mejor tal palabra, bueno, ¿y cuál te parece mejor? Tal, tal, tal, bueno, listo. Y figura como composición colectiva, ¿no? Se va creando así. Uh-huh. Bueno, y ahí también... Por lo que estuvimos viendo, por lo que me estuviste mostrando en estos días, formaste o tocaste con muchos grupos y con mucha gente allá en Brasil. Te juntaste a tocar con distintas personas. Sí, pero eso es algo que la verdad ya creo que lo haré en el país en donde esté, porque también me pasaba acá. Antes de irme a Brasil había estado como en, no sé, hubo un año creo que estaba como en 10 grupos. Estaba con Barro, con Paquito Project, con El Negro, después estuve con Águeda Garay, estaba con el Máxima Leanese y Clodoaldo Parada haciendo música cubana, estaba en Zona en Raíz haciendo reggae, me fui allá y bueno, estaba tocando con Fernando Graciola música latinoamericana, con chicos de allá también me metí a investigar cómo era el mundo de la música folclórica nativista, que ellos le llaman, que es tradicionalista, ¿viste? De Río Grande do Sul. Entré a tocar en una banda de rock que se llamaba Guantánamo Group como flautista, así que cumplí mi sueño a los 15 años ahí. Igual ahí estaba todo escrito, eran todos arriba escrito, pero bueno, como en varios grupos así, varios estilos también. Uh-huh. Y con Ricardo Borges y la gente ahí dentro de autores, con proyectos autorales también. Ajá, claro, un montón, no paras de moverte. Sí, y me gusta mucho. Yo creo que una de las cosas que más me gusta y que agradezco de haber conocido la música a través de un instrumento por ahí, que creo que me marcó mucho la idea del instrumento y del cantor también poder ser un instrumento, ¿no? Entonces, como no hace falta que, o mejor dicho, no es que no hace falta, sino que me gusta mucho circular por diferentes estilos y encontrar la manera de adaptarme a cada uno. Es una de las cosas que más me divierte, digamos, me gusta, me interesa. Así que siempre que tengo la posibilidad de estar en un grupo de algún estilo que por ahí no haya hecho nunca, lo voy a intentar para aprender cuál es el secreto, ¿no? Desde qué lugar se hace ese estilo. Bueno, eso es como que me gusta mucho. Así que siempre trato de estar haciendo un montón de cosas nuevas. Y distintas. Sí, ay, perdón. Sí, no hay problema. Bueno, y ahora, ¿hace cuánto que volviste acá a Santa Fe, Argentina, a Santa Fe? Volví en finales de marzo, pero digamos que a partir de abril, porque estuve en cuarentenada, uh-huh. y después que me dieron negativo todos los exámenes, uh-huh. el 10, 11 de abril, pude como empezar a salir a Santa Fe y estar en Santa Fe. Y bueno, pasó medio mes, un mes, y nos tuvimos que encerrar todos de nuevo. Así que fueron estos meses, a partir de mediados de abril, todo este tiempo, de a poquito ir como reencontrándome muy, muy de a poco con la gente, con los lugares, porque bueno, son momentos en los que la circulación justamente estaba bastante reducida y los encuentros tampoco se estaban pudiendo hacer. Así que yo siento que todavía estoy llegando en un punto. De todas formas, más allá de eso, apenas empezó a abrirse y empezó a haber alguna posibilidad de tocar, ya tocaste, ya cantaste. Ah, sí. Básico, cuidar de la salud emocional. Sí, sí, porque si no, o sea, una de las cosas que más extrañaba, yo toda mi vida, la verdad, siempre estuvo muy muy vinculada a la música, o no sé si de alguna manera, si he hecho cosas que no estuviesen vinculadas a la música, desde las amistades, todo, siempre hemos tenido ese punto de contacto. Entonces, parte de llegar a Santa Fe y de reencontrarme con mis amigos era poder tocar juntos, ¿no? Una de las cosas que más extrañaba de ellos era poder tocar. Yo me imagino, acá quedaría re lindo un piano del Lichu Shurgin. Entonces, lo primero que hice cuando llegué acá, digo, chicos, vamos a tocar juntos, vemos un proyecto, algo, miren, tengo mis canciones. Bueno, llegué y hablé con los amigos que había tenido, que había extrañado mucho, y con quienes yo sentía que mis canciones podían funcionar, o que me los imaginaba cuando cantaba las canciones, me imaginaba que ellos las tocaban. Fue con el Lucas, el Pato Shurgin, Fornillo, el Lichu Shurgin, y el Rica Rosa. Lo llamé para armar ahora el proyecto autoral mío, acá. Así que ahí lo estamos arrancando, y ya lo primero que hice fue tocar con este proyecto. Qué grande, espectacular. Y encima estuvo re lindo. Te cuento porque estuve ahí y estuvo realmente muy bueno. Fue la primera, ¿no? Después seguiremos mejorando, espero. Siempre lo intentamos. Bueno, y contanos ahora cuáles son tus ideas para estos días, estos meses, este tiempo que se viene acá, mientras esperemos que se sigan abriendo las posibilidades de tocar en vivo, de hacer cosas, de hacer un poco más lo que uno tiene ganas. Bueno, tengo varios proyectos, viste, de a poquito los voy tratando de concretar. Mira, no sorprende demasiado después de todo lo que venías diciendo. Después de que te conté mínimo 14 proyectos, ¿no? Tengo, bueno, este proyecto autoral con los chicos que se llama Simple, uh-huh. el nombre del proyecto. Con ellos estamos tratando ahora de producir un poco, ¿no? Material, grabar, hacer alguna sesión grabada y tratar después de intentar algún, ¿cómo llaman acá? Fomento, cosas así, para grabar un disco que ya lo vengo postergando. Hace un tiempo que lo estaba por hacer, había presentado para un edital, como lo llaman ellos a los fomentos en Brasil, y bueno, justo me vine, así que si salió, no me iba a poder encontrar. Si salió ya no te querés enterar. Pero bueno, ya estaba como con todo en la cabeza de cómo iba a ser la grabación del disco, y bueno, quedó en suspenso también porque estalló toda esa otra segunda ola de la pandemia, todo eso se suspendió, y vine acá con muchas ganas de concretar eso acá también. Así que bueno, las ganas son de hacer eso. Pero eso es un proyecto como a mediano o largo plazo, porque los tiempos son más largos de producción. Y después, más a corto plazo, ahora el día 10, de hecho, vamos a estrenar ahí un dúo con Fabián Rosa, que ya que estoy en Argentina, para no extrañar tanto Brasil, vamos a hacer un tributo a Chico Buarque y Tom Jobim. ¿A Chico Buarque quién? Y Tom Jobim. Ahí va. Perfecto. Así que ahí para cantar unos clásicos de Bossa Nova y no extrañar tanto. Y después los otros proyectos tienen que ver más con las clases, ¿no? Que yo doy clases de canto y estoy ahí armando algunos talleres para niñas y también tratando de generar algunos cursos que tengo ganas de dar de música. Bueno, sobre todo visto que me gusta a mí, que es como ser un cantor lo más versátil posible, ¿no? Como tratar de entender, escuchar, analizar, entender de qué va cada estilo, cómo adaptarse a los lenguajes musicales de cada género y poder, digamos, hacer lo que uno quiere con la voz. Uh-huh. Especialmente con la voz, que es el instrumento que, sí, más, que más te gustó al final, después sí, de la vuelta. Sí, la flauta me encanta, lo que pasa es que es como que no me... No tengo las herramientas o no me siento tan libre como con la voz, digamos. La voz la estudié mucho más. La flauta fue aquello que aprendí y después ahora lo que me estoy animando a aplicar de los conocimientos que voy estudiando. Claro. Así que, che, de a poquito, la flauta va. ¿La fecha del 10, a dónde es? Es en La Cuadra. Ah, La Cuadra, perfecto. Acá en La Cuadra y en 25 de Candido Pujato. Es. Ahí va. Bueno, genial. Perfecto. ¿Y sabés ya cómo se consiguen las entradas? ¿Si hay que ir temprano? ¿Si se puede reservar? ¿Si hay que hacer algo para que...? Se puede reservar. Yo todavía no tengo, pero en breve vamos a tener un link de reserva que lo vamos a publicar. Uh-huh. Y ese día también aprovecho para decir que vamos a hacer una pequeña participación de un taller que yo estaba organizando ahí en La Cuadra con unas chicas, así que un pequeño taller grupal. Muy, un grupo muy pequeño, ¿no? Pero muy lindo, así que vamos a aprovechar el homenaje a Chico y le vamos a cantar un poco de manera grupal también. Así que va a ser con invitadas. Genial. Te iba a preguntar algo sobre la fecha y me olvidé. ¿Qué era? De reserva. No. Bueno, no importa. Bueno, si me acuerdo, música, te la mando por mensaje. Tu música, ¿cómo la encontramos? ¿Está en Spotify, en algunas redes? Eso, mi música está en Spotify con mi nombre, sino con alguno de los discos ahí también en los que he participado, por ahí me encuentran. Y en YouTube también tengo un canal, que es María Paula Rodríguez. Perfecto. Y si están medio dudosos de cómo encontrarlo, en Instagram está el link directo a todas esas redes. Así que. Genial. Ahí, yo creo que lo pueden encontrar más fácil. Genial. ¿Sabés qué, Lili? Adivinó lo que te iba a preguntar. Porque en realidad lo que quería decir era que se te encuentra como María Paula Rodríguez. A pesar de que te presentamos como Paula Rodríguez todo el tiempo, si la buscan en internet, la van a encontrar como María Paula Rodríguez en Spotify, en todos lados. Eso, acá en Santa Fe me cuesta adoptar el María porque, bueno, toda mi vida viví acá y me dijeron Pauli, Paulita, Pauli, pero en Brasil ya había mucha gente que me decía María porque usaban el primer nombre que veían en mi documento y como en la mayoría de las plataformas me van a encontrar con mi nombre completo, así María Paula Rodríguez, así ya unifiqué todo bajo ese nombre, pero acá la costumbre es la que manda. Claro. Bueno, Paula, Pauli, María Paula, muchísimas gracias por acompañarnos este rato. Muchísimas gracias también a tu niña, que se portó muy bien todo este ratito. Se portó con buena gente, estaba preocupada, pero bueno. No, se portó más que bien. Mandale también nuestros saludos desde acá. Les voy a mandar. Chicos, muchas gracias ahí por el espacio, muchas gracias también por la atención, las preguntas súper... súper lindas, así, muy, muy llevadera también la entrevista para mí, gracias. Y bueno, espero que de verlos ahí el viernes 10, si tienen ganas. Dale. Está muy bien, dale. Y para despedirnos, vamos con un tema que van a poder encontrar en Spotify si lo buscan, que es muy hermoso y que salió el año pasado y se llama Pies Ventana. Con eso nos despedimos y te volvemos a agradecer un montón, Paula. Muchas gracias, chicos. Un abrazo grande. Un abrazo. Buenas noches. Thank you. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Lenarduzzi. Asesoramiento contable e impositivo. Seguimiento personalizado para monotributistas. Responsables inscriptos, exentos, pymes. Todo lo que necesitas para comenzar con tu actividad. Alta de quit y clave fiscal. Emisión de facturas electrónicas. Altas y bajas impositivas. Declaraciones juradas mensuales y anuales. Seguimiento mensual y recategorización de monotributistas. Generación de volantes electrónicos de pago. Monotributo. IVA. Ingresos brutos. Ganancia. Bienes personales. Habilitaciones municipales. Planes de pago y moratorias nacionales, provinciales y municipales. Actualización de deuda. Certificaciones de ingresos, liquidaciones de sueldo y aportes de personal doméstico. Búscanos en Instagram o Facebook como Estudio Contable FIA. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Lenarduzzi. The Shake Espinaco. Noches de Electro. Sale qué grande. Esto es Cinturón de Bonadeo. ¿Ya les conté? Creo que sí. Sí. Bueno, es eso. Cinturón de Bonadeo. Está bien que lo cuentes varias veces. Sí. Igual. Uh-huh. No nos molesta. Bueno, mejor. Bueno, toda la gente que quiera proponernos cosas para nuestro 50 programa, les queda apenas 10 minutos. No se cuelguen. No se cuelguen, ¿no? Como Vale y como Sofi, que también nos sugirió sumar una clase de folclore para mover la cuerpa. Dice que a ella le gustaría como venir y encontrarse con eso. Y sí, piensa que reba con el programa. Así que bueno, sugiéronnos cosas. ¿De folclore? ¿De danza? ¿O de...? Sí, de danza. Ah, me gusta. Sí, sí. ¿Quiere que hagamos un taller? ¿Sería un taller en el para el festejo del último programa? Sí, un taller o una... Sí, una clasecita. Un baile improvisado, así, algo que ella baile. Una coreo de desde el barro. Bailarse unas chacareras. Desde el barro. Bueno, que quieren que hagamos un show los cuatro bailando, listo. Ay, me encanta. Ay, sí, sería yo hermoso. Creo que en ese momento me tengo que ir, no me acuerdo no, dónde. No saben todo lo no que no hagan en ningún lado. Encadenado te vamos a dejar. Sí. Bailar encadenado, venga. No, vas a ver que no. Bueno, pero eso, les queda muy poco tiempo, así que si quieren llamarnos, no nos llamen. Conviene más que nos manden un mensaje. No manden a audio Instagram, tampoco, porque Ariel a no Instagram o Facebook, Magia, que arroba. Dijiste Magia, me estás mirando. Lili. 342. No, Instagram o Facebook. No, hoy es un desastre los contactos. Pero la humedad. Es la humedad del cerebro. El contacto arrancó mal porque ya además dijiste Maggie, el resto no se enteraba del otro lado del otro lado de la radio, pero el Piqui decía Maggie mirándola a Lili, pero muy yo estaba muy relajada, dije, no voy a decir ningún contacto, escucho mi nombre y es como, ¿qué pasa? Todo mal hecho. Es bueno, como el distraído. Va de nuevo, va de nuevo. ¿Cuál al distraído? 1, 2, 3. Instagram o Facebook al... @ desde el barro, Stafé. Muy bien. ¿No y cierto? Al y si quieren mandarnos un WhatsApp o Telegram, Ariel. hace chistes para... Estás bueno al distraído. Deja fuera al que está del otro lado, no lo deja completamente. Hagamos una pelotita. 342-628-4956. 10 minutitos, apuren. Llámalo lejos, tejió un destino inesperado. despierto con los ojos encandilados y una limpia decisión: sembrar entre baldosas que caminen a mi paso. Paciencia de yuyo, fuerza de árbol, calor de un cielo despejado, un fuego amarillo nuevo que llene de bichos el balcón del patio. Comparación extraña acá. Sí, sí. Y bueno, cantamos los 40 ya y nos vamos, se nos va los 40. Se nos van los 40, ya la semana que viene es 41, nadie propuso nada para los 50 programas, solo Wendy y Sophie. Wendy y Sophie propusieron. Ah. Ellas serán las beneficiarias de nuestras participaciones. Sí, es verdad. Se ganaron un departamento cada una. No le queríamos decir al principio del programa para que no... Para que no generar sobornos ni nada, claro, por el estilo, ¿viste? Pero bueno. Ajá. Felicitaciones a ambas. Después les escribimos para coordinar la entrega. Sí, después hacemos los papeles. Bueno, así que ya fue. Vamos a hacer lo que nosotros nos dé la gana. Bueno, ¿qué estaba sonando, Piqui? Estaba sonando Cuenca de Infusión Camachuy, que toca con otras bandas el sábado que viene. Este sábado que viene. ¿En dónde, Piqui? En el Parque del Sur, en el anfiteatro del Parque del Sur. Las otras bandas, te las puedo decir, son Mastodonte, ajá, Artefacto y Expreso Mali. Uh-huh. Un montón. Ahí está. Che, ¿y a qué hora? A las 6. Dice la entrada. La entrada dice a las 6. Ah, bien, porque en realidad dice que las puertas están abiertas desde las 5. Sí, abren antes de... Bueno, más o menos, por ahí. Uh-huh. Menos mal que abren antes de la puerta. Tempranuli. Sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Tempranuli. Uh-huh. Bien temprano, sí. Tempranlulis. Sí, menos mal que abren la puerta antes de que... ¿De qué dijiste? Y antes que empiece el recital. Antes de que empiece el recital, sí. Claro. Está bueno eso. Está bueno. Es re cómodo. Sí, che, hay que buscar las entradas en el municipal, ¿no? En el Teatro Municipal, claro. Es Gratarola. De hecho, es muy cómodo. Hoy a mí, esta mañana mismo me pasó de ir a una asamblea y que esté la puerta cerrada, así. Pero bueno. Pero qué onda. Qué sé yo, así parece que metáforas son las asambleas de la vida. Sí, exactamente. Acá la Mona acaba de mandar un mensaje. Al micrófono, Piqui, así te escuchamos. Oh, y cuando me... Dale que vos podés. Seguro, que a ustedes se les va a ocurrir algo buenísimo, dicen. ¡Cuánta confianza que no tiene la mona! Sí, demasiado. Bueno. ¿Será que por eso nadie nos escribió hoy? Nos tienen, ah, capaz que porque nos tienen mucha confianza. Puede ser. Claro, dicen no. Claro, ya saben nuestra que creatividad. Somos geniales. No vamos a tirar ideas porque seguro que va a ser peor que lo que se le no, va a no, nos van a copiar aparte. Sí. No sé quién, no importa. Claro. Pero nos van a copiar. Eso sí. Yo lo que quería era que nos dijeran, che, miren, acá se puede, yo acá tengo lugar, yo conozco un claro, lugar. Claro, mi patio es re grande, una cosa así. Claro, algo por el yo estilo. Tengo sillas, che, pregunto, y mesas. ¿Tenemos un departamento para la mona o eran dos? No, eran dos. Además ya después la mona llegó tarde. Sí, eran las primeras dos personas que contestaban. Sí. Qué lástima. Una vez que ya dijimos lo del departamento, todo el resto no vale. Claro. Ahora van a llegar dos mensajes reclamándonos. Bueno, gente. Bueno, nos encontramos el jueves que viene para Felices la misma 40. Hora y en el mismo canal. Sí, o mañana. A las mañana. 16. Mañana a las 16, la repetición de este programa. Sí. Por esta misma radio, pero no a la misma hora. No, a las 4, viernes, ¿no? A las 16. Ahí va. Bien. Nos vemos, gente. Chau. Nos hasta vemos. El 41. Chau.